negro que seas, no es menos hermoso que nosotros, así me habla la paloma, así no me hablan los otros. Por muy mundana que seas, no es menos hermosa que nosotras, así me habla la rosa, así no me hablan las otras. Por muy pobre que seas, no es menos sabroso que nosotros, así me habla la tierra, así no me hablan los otros. Por muy loco que seas, no es menos maravilloso que nosotros. Así me hablan los pájaros, así no me hablan los otros. Por muy obrero que seas, no es menos amoroso que los negros, que los blancos, las montañas, las cristianas, que los ricos, que los locos, que nosotras, que nosotros. Así me habla mi amor, así no me hablan los otros. Vamos a ver lo que serás, más menos amoroso que los negros, que los magos, las mundanas, las cristianas, los ricos, que los locos, que nos sudan, que nos vagos. Así me habla mi amor, así no me hablan los otros.